seguiré rugiendo como... Bienvenidos mi gente, este es el Officer Remix. No me detengo, lo presento yo, W, el Lion escogido, ¿eh? Aunque se levanten contra mí, yeah, no nos van a parar, mi respaldo proviene de mí, hey, y no nos van a parar. Welcome to the remix, W, detengo, y es que definitivamente no nos van a detener, ¿oíste? Y a mi lado se unen los siervos escogidos, TJC y Víctor el Mensajero. ¡Cano! ¡Mi pasión por Cristo, el disco! ¡Mucha potencia! Transmitiendo desde ACU Records, Real Dynasty, en mi pasión por Cristo, el disco. Recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Vamos a llevar.